sin puntero ni peón tumbando la pared. Caminadito suena. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes, como ese primer matecito de la mañana y el vermú con soda, una tarde de verano, otoño, quién sabe. Y obreros, porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Miércoles, una vez más. Una vez más, amargos y obreros. Sí, sí. En el aire, sonando en Identia Comunitaria. El programa de la Biblioteca Popular, Antonio Esteban Agüero. Este programa que ya tiene un mes y medio, dos meses. ¿Cuánto estamos en el aire? Y empezamos en abril, ¿o no? Empezamos en abril, un 2 de abril. Un 2 de abril nos gusta empezar cosas. Nos gusta empezar cosas. Y sí, ya va. Sí, hay como un ejercicio, ¿no? Como ya hecho, como que ya se llega a esta radio tan hermosa. Qué lindo, ¿eh? Sentarse acá. Es muy lindo. Aparte, micrófono. Están las paredes todas empapeladas. Intervenidas muy zarpadamente. Pan, techo, trabajo, imaginación, música y poesía. Es como que cada vez va alojando un poquito más. Así que qué felicidad estar acá. Y empezamos, estaba todo en blanco. Esto era un blanco así como nuevo. Casi quirófano. Estaba medio quirofoneado todo, pero sí. Bueno, ¿cómo están, Jime, Sofi? ¿Cómo andan? Acá, Jime, creo que es algo que tenemos que hacer, decir quiénes estamos hablando, ¿no? Bueno, acá Sofi. Acá Sofi. Arraque. No digas acá Sofi. Perdón, me confundí. Tenemos un trastorno de personalidad complejo. Acá Jime también, quien les habla. Cito. Sí, soy yo, un poco más inconfundible. Creo que tenemos la voz muy parecida. A veces me pasa que escucho el programa y estás hablando vos, Sofi, y digo, ¿soy yo? ¿Dije eso yo? Sí. ¿Yo estoy hablando? Bueno, sí, nos pasa un poco. A mí me pasa eso. Sí, a mí también me suele pasar. Me gusta igual. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? ¿Tranqui? La semana estuvo muy arriba. Arriba. O sea, el fin de en la Biblia. Ah, eso, pero ni hablar. ¿Pero no, qué yo finde, le estaba preguntando más particular. Ay, pero no bien, entramos bien. Ahí. No entremos. El fin de la Biblia estuvo espectacular. Volví a responder lo mismo. Claro. El fin de la Biblia tuvimos una minga. Pero desde el sábado a las 10 de la mañana empezó a haber movimiento, un movimiento. Que, digo, ya hay algo siempre, ¿no? De la sorpresa, pero hay algo de la continuidad, de que fin de semana o semana tras semana suceden tantas cosas al mismo tiempo y que pueden congeniar tan bien que, bueno, es nuevamente, nada, sentirse como abrazados en lo que va sucediendo. Convocar y que suceda también, ¿no? Como que lo comunitario se vea, claro. Se materialice. Sí. Sí, y que haya un espacio, digamos, disponible para eso, ¿no? El sábado convocamos a una minga de mantenimiento de la biblioteca, sobre todo para trabajar en el afuera, porque en el afuera también es muy habitado y forma parte de la biblioteca. Y entonces de repente se armaron grupos de trabajo, de repente se reformaron algunos juegos que habían, se hizo una parte del parque, la limpieza increíble. Limpieza. Creo que a mí lo que más me gustó del sábado, de la energía del sábado, es que había muchas organizaciones o instituciones que habitan la biblioteca con mucha habitualidad, como trabajando en simultáneo. Entonces tenías familias del colectivo de papel, la escuela alternativa que funciona todas las mañanas, con los lúdicos de las sierras que vinieron y trajeron focos de luz y un montón de cosas, parte del grupo de voluntarios y voluntarias que vienen a la Biblio a ordenar los libros, compañeros de Monte Nativo, que es una cooperativa que hace sus asambleas en la biblioteca. Entonces, como que de repente todos estábamos confluyendo. Y mujeres que pintan afuera, dándole al mural, todo en simultáneo. Pará, y de repente empezaron a armar también adentro los canichones. Y empezaron los canichones a armar porque no fue un sábado así nomás. Si vinieron a la noche a disfrutar de Canichón Galáctico, sepan que desde las 10:30, 11 de la mañana, estuvieron en la biblioteca empezando a armar toda esa puesta en escena increíble. Entonces estabas ahí de repente pintando un tablón y escuchabas un poquito de la prueba de sonido, que aparte pusieron un sonidito contundente. Miren, yo le pegué de largo ese día porque ahí con Gise, que Gise da el taller de circo integral, nos quedamos ordenando el famoso cuartito del Zoom, que les queremos decir que es un lugar que no podemos entender cómo entran todas esas cosas. Pero estuvimos ordenando con Gise y con Fede, y todo lo hicimos escuchando Canichón. Excelente. Bien. Era surrealista la situación. De repente las pelotitas de pelotero tipo empezaban a levitar, ¿viste? Sí. O todo temblaba porque había un bajo como descontrolado. Perfecto. Claro. Hermoso. Qué bueno poder realizar todo esto. Y se van juntando las ganas, o le decimos manija, ¿no? Se van juntando estas ganas de encontrarse. Y entonces también ya como, che, ¿y cuándo nos volvemos a juntar? ¿No? Sí. Y no viene de nosotros. La próxima minga, claro. Eso es lo, para mí, lo más lindo, lo nutritivo de esos encuentros comunitarios que se encuentra la comunidad, y que las voces que empiezan a manijear, porque que nosotros somos manijas, eso ya lo sabemos, pero cuando todos tres manijean y decís, ah, no somos los únicos manijas en este lugar, somos un montón, y dan ganas de seguir. Así que vamos a tener una traminga prontamente, ¿no? Sí. Calculamos una vez por mes estar haciendo, porque hay, así como se está usando muchísimo la biblioteca, está siendo muy habitada para un montón de cosas distintas, bueno, el mantenimiento también requiere como esa frecuencia, esa continuidad. Entonces, si podemos estar en esos encuentros, que la verdad son muy nutritivos, más allá de estar trabajando, hay una cosa del bienestar individual, además de estar haciendo algo por la comunidad, que es la verdad, no hay otras experiencias que digamos, recuerde, que tengan como ese mismo sentido. Y pueden ir a ver un poquito de lo que se hizo. Hay un reel muy lindo en nuestro Instagram, que es Biblioteca Popular Agüero, y aparte es un Instagram que está activo, vamos subiendo todas las cositas que van pasando, las fechas que se vienen, así que Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U, porque no... Aguero. pueden ir a chusmear, que está todo, y seguirnos y sumar seguidores, que siempre viene bien. Sí, consultar. Che, ¿en qué puedo dar una mano? Se están acercando todo el tiempo. Bueno, justo en esto de qué puedo dar una mano. Hoy tuvimos una reunión hace apenas unos minutos, muy hermosa, con Caro Leiva, fotógrafa de esta zona, de este territorio, que está en Brasil viviendo en realidad, pero está de visita acá. Y nos vino a hacer la propuesta de muralear parte de la Biblio. Y lo lindo que es cuando escuchás que... No, yo quiero hacerlo porque me parece que este espacio es hermoso y quiero dejar una huellita más. Y es... Sí. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Es todo lo que tengo para decir. Que hay mucho sentimiento compartido en ese sentido, ¿no? Porque, digo, esto es todo voluntariado. Todo. Es un voluntariado y estamos como sintiendo eso mismo, cada uno desde el lugar donde lo siente, donde puede también. Hoy también, mientras sucedía esta reunión, se estaban reuniendo quienes están llevando a cabo la minga de orden de libros, uh-huh. Donde no solamente ya es ese orden de libros, sino que empiezan a surgir otras inquietudes, otros intereses, ver cómo también seguir invitando a la comunidad a participar de ese espacio. La verdad que es ay, qué lindo. Pero qué lindo. Qué lindo. Pero qué linda biblioteca. Bueno, ¿y pudieron ir ustedes? Creo que nosotros estábamos como muy, muy fusilados de todo el día. Yo estaba con hija, pero Canichona yo en la estaba noche, con hijo también. Las, yo no tengo hija, pero me fui a las 7 de la tarde de la biblioteca. Pero ya habías escuchado todo el día. Las repercusiones de Canichón, de lo que fue Canichón Galáctico esa noche, porque no solo estaba Canichón tocando, sino que estaba Elio, que no recuerdo su Instagram para contarles, pero estaba ilustrando una ilustración digital, como la iban proyectando, iba como cambiando según ahí como las sensaciones que iban llevando las canciones. Estaba aparte puesto el sonido envolvente. En forma estéreo. Eso, envolvente. En todas las puntas en altura. Entonces vos quedabas como en un cubo de sonido que te levitaba del piso. Muy zarpado lo que hicieron, muy, muy, muy zarpado. Así sí, que voces que escuchamos también de, che, esto tiene un nivel como difícil de comparar. Súper poderoso. Difícil de comparar. Como, bueno, parece que fue un gran viaje. Un gran viaje. Un gran viaje. Y eso, combinado porque, de vuelta, la importancia de no solamente es la música, que es lo que está convocando, sino es cómo se pone en escena, ¿no? Cuánto trabajo le ponemos, y la verdad que se renota cuando hay gente que está trabajando para eso. Así que celebramos que esto siga sucediendo. Queremos que sigan sucediendo cosas de ese estilo en la biblioteca. Estamos pensando cositas. Vamos a ver qué se concreta prontamente. Hay que ver cómo viene junio. Pinta muy tentador. Pero bueno, mayo todavía no terminó y el fin de que viene tenemos cositas. Sí, ahora este viernes tenemos una proyección. Sí. A ver, voy a buscar bien el flyer porque no quiero decir cualquier cosa. Sí. Pero Carlos se acercó a proponernos esta proyección sobre los pueblos en la Patagonia. ¿No es así? Sí, exactamente. Conflictos territoriales que se desarrollan en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿sí? Como van a venir compañeros, compañeras de Villa Langostura, pobladores, acá en el flyer, en el Instagram, lo anuncian así. Vamos a ver una proyección y también vamos a estar debatiendo. Y hay un elemento que me parece que ellos traen que es muy interesante, que es como la historia oral versus la historia oficial. Uh-huh. Como, y creo que es algo que venimos hablando un montón de la construcción de la memoria colectiva. Creo que un poco con Tato, el Tato Iglesias, el otro fin de semana también lo pensamos, esto de los procesos. Bueno, entonces va a venir a discutir un poco con la historia oficial, la que nos quieren enseñar a veces desde una voz única, probablemente hegemónica de algún hombre poderoso, bueno, contra la historia oral de los pueblos, sobre todo también trayendo los pueblos originarios. Sí, el pueblo mapuche que durante este, siempre, ¿no? Pero durante estos últimos años ha sufrido un montón de violencias. Más, además de toda la violencia histórica que ya existe. Así que, bueno, un poco lo que estuvimos hablando con Carlos fue eso. Como, bueno, vos vas al sur, vas a la Patagonia y cada local, cada almacén tiene algún nombre de mapuche. Claro. Pero cuando les preguntas quiénes fueron los primeros pobladores, te dicen, no, acá no hubo mapuches, los mapuches vinieron de Chile. Así que, bueno, un poco de eso se va a tratar esta proyección. Están todos invitados. Es a las 7, ¿no? A las 7, 7 y media. Va a arrancar más 8 menos cuarto, pero bueno, ese... No digamos eso en la Villa de Merlo. 7 y media. Más, igual, claro. Sí, no mucho más. Pasa que justo termina circo, tenemos bueno, ahí como... Pero vas a estar acercando la Biblia a las 19, 19 y 30 para ir empezando puntuales, porque sabemos que la gente de la Villa de Merlo le gusta... Así que invitadísimos. ¿Y qué va a pasar el sábado, Ezequiel? Sábado de la mañana, 10 de la mañana, hay un seminario. Ay, ¿quién da el seminario? Ay, ¿quién será? Ay, ¿quién? Sí, aparezco en la imagen, aparte. Estoy muy conforme con ese flyer. Gracias, Jime. Quiero decirlo. Me gusta mucho hacer flyers. Más Jime, de gente querida. Puedo decir que vos sos la que estás generando todos estos flyers hermosos que circulan de la biblioteca. Sí, o vendo sea, flyers si quieres. Y vende flyers. Puedo vende sus servicios. Puedo brindar mis servicios de flyerense. Me gusta mucho, pero bueno, seguí contando porque es un muy lindo flyer, pero el seminario. El seminario. Uy, sonido. Bien, es un seminario de percusión. Yo estoy dando todos los martes un taller de bombo, de legüero específicamente, pero porque... Taller ensamble. Sí, la comunidad me ha pedido ese taller. A pedido del público. Sí. Y bueno, y se van sumando cada semana, siempre se van sumando alguna persona más, está sonando espectacular. Y bueno, también tenía ganas de abrir un poco el juego a aquellas personas que quizás no pueden sostener algo semanal. Y una vez por mes, entonces, va a estar este ciclo de seminarios. Este seminario de percusión es ensamble por dirección, dirección por señas, ¿sí? Basado, obviamente, en lo que fue difundido por Santiago Vázquez y La Bomba de Tiempo, que la verdad le han hecho muy bien a la comunidad y le han hecho muy bien al arte. Siguen estando muy vigentes ambos. ¿Quién no fue algún lunes de Bomba de Tiempo en el Conex, ¿no? Y Santiago Vázquez también está en Buenos Aires, seguro, algún lunes. Una fija, como no de todos los lunes, pero que te daban ganas de ir seguido. Sí. Total. Total. Sí. Y después armaron uno, ¿cómo se llamaba? Pan, el que estaba en el complejo. Complejo C, ¿es? Sí, ese estaba buenísimo. Era un poquito como más. Porque el del Conex de repente se hizo medio turístico. Claro. Y el que armaron en ese pan estaba un poquito. Claro, más ese loco. Santiago Vázquez, ya cuando se fue de La Bomba, o lo fueron, no tengo ni idea. Gran persona particular, Santiago Vázquez. Bueno, nada, volviendo al seminario, yo agarré un poquito de ese lenguaje y en realidad lo que me gusta también decir de esto es que está totalmente vivo ese lenguaje. Entonces, obviamente hay una base, una fuente que tiene que ver con lo que utiliza La Bomba de Tiempo, pero después en realidad se va construyendo con quien dirige y con la grupalidad que está en ese momento, ¿no? No deja de ser una situación comunicativa y que es a través de los instrumentos y es a través de la música. Escúchame, mucha risa. Siento que tengo dos manos izquierdas para tocar, pero, o sea, tuve muy poco contacto con tambores, accesorios y cositas. ¿Puedo ir igual? Total. ¿Puedo, sí? Totalmente, sí. Es un... A ver, puede alojar a quien recién está empezando, a quien ya viene con algo de experiencia, porque en esto también hay... Se celebra la diversidad de experiencias y se va a aprovechar también, se va a sacar provecho de eso para poder hacer cositas más complejas, cositas más simples, total. En un ensamble hay funciones muy distintas. También puedo cebar mate. También. O sacar fotos o videos. O sacar fotos y videos para los flyers. Sí, a veces no sucede. Porque es re difícil, claro. Yo pienso, Ezequiel está... con las manos en la percusión. Sí. Y nosotros le pedimos que también haga videos. Sí. Es re claro, difícil. Bueno, sí. No me sale muy bien, aparte. Así que, esto, específicamente, sábado de 10 a 13, o sea, son 3 horitas con un cortecito en el medio. Son 3 horas de percusión, dirección por señas. Pueden traer su instrumento también para hacerlo sonar. Si ya lo tienen guardado hace un montón de tiempo, bueno, vamos a hacerlo sonar. Vamos a desempolvarlo. Sí, se puede intercambiar ahí en ese momento. Entonces probar otros instrumentos. Pero eso, va a ser un lindo... Y quiero destacar esto que tiene un aspecto muy lúdico, la dirección por señas. O sea, si tienen ganas de divertirse, de cagarse de risa, también es un buen lugar. Perfecto. Sí. Así que cualquier cosa me escriben. El flyer está ahí. En el Instagram hermoso, que también soy community manager, así que metiendo todos los servicios que brinda. Dani, ¿está ese temita de la bomba por ahí? Lo vamos preparando. Sí, porque nos olvidamos de una cosa más que va a suceder el domingo, porque tenemos viernes, sábado y el domingo. Domingo tenemos un nuevo encuentro abierto de los lúdicos de la Sierra, ¿sí? Que el mes pasado lo tuvimos acá en la radio, contaron bastante, estuvo re lindo esa entrevista. Todavía hay videos de esa entrevista circulando ahí por las redes de lúdicos de la Sierra. Todos los meses hacen un encuentro abierto, toca este domingo 25, bien patriótica la cosa. No sé si habrá alguno juego de mesa, creo que había tipo uno, la vuelta de obligado, así como unas cosas así. No sé si tendrán de esos juegos. Me imagino tipo un Monopoly, pero... Existe el Coopolis. ¿Qué es el conurbano? No, ese es más parecido al TEG. El que era el bien nacional era el estanciero. El estanciero. Pero bueno, después hay una nueva versión que es el Coopolis. Sí. Que es cooperativo. No sé si es tan divertido igual. No sé si es tan divertido, sé que lo han jugado, pero porque lo divertido es sacarle. Nos enseñaron un poco también eso igual. Está bueno, por lo menos, que en el juego circule eso, sabiendo que no está bien en la vida real. Después hay gente que lo sigue haciendo en la vida real, pero bueno. Bueno, ahora sí vamos con ese temita. Sí. Hoy estuve en Bolivia. Qué lindo país. En Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi una chola muy linda, pollerita gris. Vende chicha barata, pancito de maíz. Vi unas minas de plata en el Potosí. Ya no queda más nada, pimiento y ají. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Vi Oruro y las Yungas, también vi la paz. Y en sus ojos de viento, el mar que no está. Vi morir dos mineros, mujeres llorar. Para que el extranjero se lleve un platal. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia. Vi endurecerse la soltura. Vi la presión que sentía a la altura. Vi caraturas, también caricaturas. Vi convertirse en hombre una pequeña criatura. Me vi gigante, me vi diminuto. Me perdí y me encontré en el mismo minuto. Vi por primera vez el silencio absoluto, como una ciudad entera guardándose luto. Vi como el Singani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza. Vi sus manos fuertes haciendo movimientos. Esos hombres solamente lloran por dentro. El cielo tan azul se volvió tan rojo. Y la luz de sus estrellas en un arroyo. Agua del lago mezclada con tierra. La paz que reinaba destronada por la guerra. Y como mataste su filosofía. Esa pata clavada tiene filo todavía. ¿Quién lo diría? Mataste a sangre fría. Un pueblo que no se defiende tiene las manos vacías. Yo salida rebolsando pus. Le quisieron robar la luz, machacando una cultura al nombre de Jesús. Demonizaste su creencia señalando con tu cruz. Nos vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros. En nuestra propia casa nos hicieron forasteros. Ahora la libertad nos parece un bien ajeno. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. sonando por Radio Identia Comunitaria. Pueden entrar al Instagram Identia Comunitaria y también al Instagram de la Biblio, que es Biblioteca Popular Agüero. Estamos en un miércoles amargo y obrero. Pueden mandarnos mensajitos al 2664-003011, que es el teléfono de la radio. Les recibimos con mucho amorcito esos mensajitos. Recién estuvimos escuchando ahí a la bomba de tiempo. No sé si pudieron ver quién era también que estaba cantando. Un pibito. En ese momento un pibito. Un pibito también. Y ahora al huesito. Es como el cito, pero es huesito. El huesito. El hues. Hace ya un tiempo de esta canción, pero... Ay, yo lo vi muy niño cuando estaba bajando el tema. Lo vi muy niño, claro. Claro, no, es que debe tener por lo menos 5 o 6 años. Wow. La canción. Hermoso. Sí. Bueno, estamos en un nuevo bloquecito. Sofita, nos ¿Para, has ¿puedo traído. Tirar un dato más cualquiera. Sí, dale, tirar dale, un dato, dale. Porque resulta que Woz es hijo de Alejandro Oliva, que es uno de los de la bomba de tiempo. Ajá, no tenía ese dato. Ahí está. Bien. Se llama Valentín Oliva. Dato de color. Woz. Claro. Bueno, Alejandro Oliva, su padre, gran percusionista, pero tremendo. O sea, ha tocado con Pedro Aznar, con. Bueno. Milena Navas, Concelo. Mira. Listo, cierro. Volvemos. Bueno, Sofita. Me gustaría contarle a la audiencia un poco esta planificación de programas que tenemos, que cuando nos preguntamos, bueno, cómo nos organizamos, decidimos que mensualmente, un poco la guía que tenemos es uno de los programas destinarlos a la educación. Otro de los programas... Porque somos todos docentes, qué pesados, chiquis. Y sí, un poquito de ¿Y educación. ¿Y por qué hay tantas cosas para traer desde nuestro lugar de educadores? Y otro es sobre literatura, porque nos apasiona la literatura y nos convoca porque somos el programa de una biblioteca popular. Exactamente. El feminismo... También que, nos convoca, nos atraviesa. Nos atraviesa. Nos atraviesa. Y que fue el programa anterior... El programa anterior estuvimos hablando del Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Denso, un librito denso. Pero qué lindo que estuvo. Estuvo bien. Agradecemos que Jimena lo haya leído en ese momento de euforia militancia. Sí. Ay, qué militante. Qué juventud. Una sed de aprender. Me dieron muchas ganas de leerlo igual. Y otro, le decimos de actualidad. Como, bueno, traer esos temas que nos están atravesando, que también algo de lo que hablábamos es como, bueno, nosotros también nos informamos mediante otros medios de comunicación, otros medios de comunicación que no son los hegemónicos, de eso es lo que hablamos, ¿no? Sí. Y en eso, bueno, ir viendo qué es lo que nos convoca. Y en esta oportunidad, la vez pasada hablamos de los complejos turísticos, que nos parecía importante darle un marco, porque a veces pasa un poco que como que los temas quedan ahí como, bueno, se cierran los complejos de turísticos de Chapalmalat y de Embalse. Bueno, pero ¿qué historia tiene este lugar? Que fue un poco lo que quisimos hacer esa vez. Sí. Que además tenemos un poquito para actualizar sobre eso, ¿no? Sí, sí. Todavía no está firme el cierre. Sí hay como una gran intención por parte del gobierno. De rematar. De rematarlo, uh-huh. ¿no? Y de cerrar sobre todo también los programas que habíamos repasado, que se habían reflotado un poquito en el gobierno, el Frente de Todos. Un poquito nomás. Uh-huh. Pero que ahora... volvían a la nada y a eso, a rifarse. En este momento hay presentaciones como en el Senado, donde distintos senadores están como exponiendo a favor de que no se cierre uh-huh. estos complejos, exponiendo un poco el valor que tiene estos espacios como de turismo social y de turismo educativo, como patrimonio histórico también, ¿no? Uh-huh. Donde han pasado tanta cantidad de familias, de generaciones. Entonces, bueno, está en esa instancia donde, por suerte, hay algo de que se fue movilizando, más allá de también de esto, de junta de vecinos ahí en Chapa, haciendo un abrazo simbólico al complejo. El otro día Carlos, no me acuerdo nunca el apellido de Carlos. Carlos Molina. Molina me el contaba mismo. Que el encargado, como encargado sería de ahí del complejo de Chapa, tiene vínculo con Merlo y se está por venir a vivir a Merlo. Mira. Sí, así que bueno, si eso sucede, por ahí podemos tener ahí una charlita en algún momento. Estaría re bueno. Y una de las cosas que yo leí, no profundicé, porque fue hace una semana, es que también hubo una intención de la provincia de que sean traspasados a la provincia de Buenos Aires. En particular la de Chapadmalal. Uh-huh. Qué difícil claro. Es decir ese. ¿Viste? Sí, la otra vez lo decías re bien. Pero igual. Pero ahora te costó un poquito. No, pero lo dije bien. Pero es dificilísimo. La provincia tuvo esta intención de que. Absorber un poco. Claro, tomar el programa. El Kichi intentando resistir un poquito, pobletando todo. Con otro tipo de recursos, obviamente. Hay que ver si esa intención es tan real o no, o es solamente discurso también. Estás criticón hoy del peronismo, me gusta, no voy a decir que no, obviamente. Nadie vio mi cara cuando se dijo eso. No, del peronismo, no, levanta las manos como no hay falta. Perfecto. Yo no me considero igual peronista. Tampoco. No, ya lo sabemos. Bien. Bueno, y eso sobre la vez pasada. Y en esta ocasión, porque siempre hay algo para todo, siempre están cerrando algo. A mí me gusta estas secciones que como que si no siento que es tanto bombardeo todo el tiempo, pues todos los días se cierran cosas, es decir, se cierra esto, se cierra el otro, se vació esto, liquidaron allá, que el hospital de allá, que el centro de allá, que ay, como que te agobia. Entonces me parece que está bueno esto de tomar algunos casos, ¿no? Y decir, che, mirá, esto significa profundizar un poquito todo este mar, claro. Con toda esta historia, así que sí. Bueno, resulta que el Ministerio de Justicia de la Nación sacó una plaquita triunfante, porque ay. Eso me parece muy, o sea, triunfante, que dice como titular, los 13 programas ideológicos que eliminamos. Y los enumeran. Son 13. Son 13. Son aparte 13. Se buscaron un número así como medio diabólico. 13, como de bruja, ¿no? Sí, totalmente. Ideológicos de género. Porque yo todo lo que le van a decir, hablan de esa ideología de género, ¿no? Claro, sí, sí, como sí. Ese, dale, se mande. Bueno, esto no me parece menor decir que, bueno, en esto de comunicar, de llegar a la información por otros medios que no son los hegemónicos, las redes sociales hoy en día nos ayudan un montón, si sabes más o menos qué seguir. Y Sol Despeinada, que es una médica y comunicadora, hace unos posteos muy interesantes desde el feminismo, con una mirada muy crítica, con una posición política y con fundamentos muy, muy certeros y claros. Eso me parece importantísimo. Así que recomendamos que la vayan a seguir o que vayan a mirar sus publicaciones. Sí, fundamentos desde su opinión y también científicos. Sí, sí. ¿No? Como sí, claro. Muy concretos, sí, muy sí. Concretos. Bueno, entonces, bueno, viene desde ahí esta necesidad de ampliar un poquito. Todo esto comienza, obviamente, con el cierre del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que fue en diciembre del 2023. Cuando acá el ministro de Justicia dice que eliminamos programas, estos programas se vienen desfinanciando desde que se cerró el Ministerio de la Mujer. O sea, no tuvieron más ningún tipo de subvención, de aporte económico, no, o sea, ya está. Digamos sí, que eso se es cerrarlo. Eso claro. Ya era cerrarlo, ¿no? Mm. Y, o sea, en ese momento este ministerio pasa a ser una subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Humano. Y también, bueno, ahí nos pusimos un poco en comunicación con algunas personas y también lo que nos traen, que también lo sabíamos, ¿no? Pero que en San Luis pasa un poco lo mismo al asumir Poggi. Cuando asume Poggi, el Ministerio Provincial de la Mujer, Género y Diversidad, que había en nuestra provincia, pasa a ser una dirección. ¿Qué es este cambio, tanto de ser subsecretaría como de ser dirección en vez de ser ministerio, es que no tenés la posibilidad de poner en marcha políticas públicas. Claro. O sea, específicamente eso. Uh-huh. No tenés esa independencia que sí cuenta un ministerio. Y cada vez menos recursos también y disponibles. Cada vez menos recursos, uh-huh, obviamente. Vamos a... ¿De qué programas estamos hablando? No, hay algunos que son insólitos también, ya la necesidad que veníamos nombrando de esto, ¿no? De la necesidad de tener que nombrar algo porque si no, no existe. Lo traemos un poco. La vez pasada dijimos como, bueno, cuando hay que decir que la educación sea popular es porque la educación no lo está haciendo, ¿no? Uh-huh. Cuando la crianza es respetuosa, porque la crianza no lo está haciendo. Bueno, en este caso, en los programas, nos pasó un montón cuando los leíamos. Así es como, ¿hay un programa para esto? ¿Para garantizar el acceso a un derecho? ¿No? Y el que más se lleva el premio a la... A ver... Como no me sale la palabra que quiero decir, pero es el menstruar. Menstruar es ideológico ahora. Menstruar es ideológico. Resulta que menstruar es ideológico. Solamente un poco más de la mitad de la población mundial menstrua, pero tranqui, no pasa nada. No. Es por ideología. Acto político. Es algo, es tu sensación, tranqui. Bueno, el programa Menstruar... ¿Estás siendo irónica? Sí. Ah. El programa Menstruar tiene. Lo importante también es que tiene origen en nuestra provincia. El origen es provincial. Acá en nuestro territorio era el programa de gestión menstrual sostenible. Que seguramente, quienes habitamos este territorio, en El Beso sucedieron por lo menos dos encuentros de menstruar. Gusta la cosa de los programas que todos lo ponen en verbo para terminar en ar. Bueno, no, hay algunos que no les salió. Producir no les salió. Producar. Maldito sea, ¿cómo le voy a poner ahora? Eso me encanta en los programas. Bueno, y para contarles un poco sobre este programa, tenemos un audio de Martina Beret. Giclian, Marti, perdón, yo estoy haciendo todo por decir bien tu apellido. Si Chapadmalal era difícil, sí. El apellido de Marti. No, además me dijo, todo se lee como es, pero tiene tantas consonantes que... Giclian, bien. Bueno, Martina fue la referente territorial de Junín, del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, durante los últimos años, no sé entre qué años, pero hasta que asumió Poggi era referente, hasta que se disolvió en realidad el ministerio. Y tenemos un audio de ella contándonos el audio número uno. Lo único que se sostuvo a través de la Dirección Integral de la Mujer, Género y Diversidad, que es la dirección que funciona hoy, es la línea 104. Y en la oficina donde funcionaba... Perdón, problema técnico. Estoy mal con los audios últimamente. Es el 2 entonces. Le puse mal el nombre. Igual unas ganas de escucharlo tenía. Tenía el programa de gestión menstrual sostenible, que fue un programa pionero a nivel nacional, donde se realizaban capacitaciones a niñeces y adolescencias de entre 10, si mal no recuerdo, y 15 años. Donde se entregaba un kit de gestión menstrual. Este kit de gestión menstrual tenía una copa y una copa menstrual y toallitas de tela que las realizó una productora de la zona, en este caso en el departamento Junín. Y se brindaba una charla completa abordando varios ejes, el eje ambiental, el eje económico, el social, el cultural... Y si bien a muchas personas esto les parece ridículo, más de la mitad de la población menstruamos y no se nos garantiza desde el Estado elementos para que podamos gestionar nuestra menstruación. Se da por entendido que podemos costear la compra de tampones, de toallitas, de una copa menstrual. Y hay muchas zonas donde eso no es posible. Bueno, nos parece siempre importante traer otras voces que puedan traer claridad. Ahí lo que Marti traía era, muchas cosas, pero en una de, habla de cómo costear, ¿no? Lo que implica menstruar, ¿no? Porque comprar todos los elementos para una gestión menstrual para sostener. En relación al salario mínimo vital y móvil, o sea, lo que representa los elementos, los artículos de gestión menstrual en un sueldo, sería entre el 10% y el 23% del salario mensual. Por eso, justamente, está empezar a pensar otras maneras también de gestionar el menstruar, que es una copita menstrual o toallitas de tela. Y sumarle que tenés que también abastecerte de todos esos insumos para poder seguir siendo productiva. Porque no es que te podés tomar un día de laburo. Estás doblada, tenés el útero que está tipo hecho un nudo de zapatilla. ¿Querés estar en la camucha y con la bolsa de agua caliente? No, mi amor. Te tomás un ibuprofeno, te pones la copita, la toallita y te vas a laburar, estar parada, en nuestro caso, con niñeces todo el día, que te gritan, ¡qué señor, que no sé qué! Y con tumor. Y bueno, no, hay que ser productiva, vieja. Así que todo eso tenés que, además, garantizártelo. Sí, yo quisiera, como también... pensar, digamos, no tengo los números exactos, pero me imagino que lo que debe representar en un presupuesto poder garantizar esto, digo, en el sentido de que después dicen que es un ahorro para el Estado, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que estás ahorrando como Estado? ¿Cuánto te podés ahorrar? Sí, te ahorras a costa del bienestar, ¿no? De la población, ¿no? Hablando también de que, perdón, es una situación de salud que tiene que ver también con la salud. Bueno, en eso, justamente, en el programa, cuando vos lees los objetivos del programa, nombran el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y a la igualdad de género, y escuchen esto, el derecho al agua y al saneamiento. Claro. ¿No? Porque son un montón de aristas. El derecho a la educación, porque este programa también viene de haber hecho estudios, análisis de la población, y de ver que en las escuelas, las adolescencias faltan cuando menstruan. En los territorios más vulnerados, faltan cuando están menstruando porque no pueden acceder a los insumos de gestión menstrual. Sí, además de todo el tabú y el terror alrededor de la menstruación, que yo me acuerdo cuando recién iniciaba mi recorrido en el mundo de la menstruación, era como la hipótesis que manejábamos entre mis amigas era: nadie se tiene que enterar. Guardarte la toallita. Todo, la toallita, como llegabas, tenés una toallita. Parecía que estabas tipo como pidiendo, no sé, alguna droga ilegal y te la pasabas como así, que nadie vea. Sí, sí, sí. Y después, como en mi casa, con tres hermanos varones, te imaginas, no tenía que dejar rastro mínimo, ni siquiera el envoltorio de la toallita podía quedar en el tacho de basura. Era como un secreto del FBI, digamos. Bueno, responde también igual a la lógica, o sea, la idiosincrasia, ¿no?, social de que ay, se me trabó la idea. Esperen, sí. ya vuelvo. Esperen que reseteo. Bueno, también cuando hablamos de esto del derecho a la educación, ahí Martín nombra las charlas, ¿no? Qué importante es que una charla acerca de la menstruación, la del Estado, y no la de Siempre Libre. Claro. Hoy a mi escuela vino Siempre Libre, solo a las nenas. Íbamos solo a las nenas. Porque es importante también decir que no solo los cuerpos autopercibidos como mujeres menstruan, ¿sí? En la gran diversidad. Son cuerpos menstruantes. Hay varones trans que menstruan, identidades queer que menstruan. Digo, no es solamente algo estrictamente de las mujeres cis. Y me parece que es re interesante lo que decía Martín en el audio, que es como integral el análisis que traían en ese programa. Desde varios ejes, desde el ambiental, desde cultural. Entonces es como entenderlo como es, como esto, desde una mirada integral, me parece que estaba re bueno. Y no la de siempre libre, que yo como docente una vez recibí en la escuela, porque uh-huh. traían un montón de materiales y de toallitas. Y era como, bueno, dale, pero por lo menos que vaya todo el curso, que no vayan solamente las nenas. Porque está bueno que los varones también manejen esta información, como basta, saquémoslo del tabú y del top secret. Sí. ¿Te volvió? Ya, ¿te sí. volvió la idea? No, digo, en esto también de, recién nombraban siempre libre, digo, las publicidades, o sea, todo lo que llegaba a través de la tele, de la radio, de los medios de comunicación, ¿de qué manera nombraban sí. esta situación? ¿No? En las publicidades, la sangre es azul. Es que somos princesas. O sea, empecemos por ese pequeño detalle que la sangre, cuando, no sé, ven las publicidades de toallita, que es la que absorbe más, es como el pis de los bebés, también el pis es azul, ¿vieron? En los pañales, en las sí. publicidades de pañales. No había reparado en el color, sí. Es azul. Digo, si querés que se vea, puede ser rojo también, digo, como... ¿No? O fucsia, viejo, porque azul. Bueno, este es uno de los programas, son 13. Así que podemos continuar porque todos son de relevancia. Después está el programa de promotoras territoriales de género, que en San Luis también es previo y es de las consejeras territoriales. Que específicamente en nuestro territorio había una oficina que sigue funcionando, pero con una sola persona, porque todas las demás las echaron o reubicaron. Donde estaban las consejeras territoriales y además había un equipo interdisciplinario. Y además, averiguando un poquito, había un registro de promotores territoriales de género que estaba nucleado en una página que se llama Tejiendo Matria, que sigue activa, igualmente se puede visitar, sigue activa esa página. Y bueno, el tema de las consejeras territoriales a mí me parece importantísimo, habiendo trabajado en barrios donde poder también que no sea solamente hablar con una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, sino poder hablar un poco con personas que viven en ese territorio. Me pasaba trabajando en el centro comunitario que... quizás se acercaban a mí a hablar, pero hablar con Cintia, que era una de las doñas del centro comunitario, era mucho más fácil acercarse y hablar por la confianza construida. Entonces, un poco el hablar de igual a igual en las situaciones de violencia es muy necesario. Hay algo de lo que nos... en el lugar en que ponen a ciertos profesionales que inhibe a que asistan, a que vayan a pedir ayuda. Pero también ya está, no existen más. Fuera. Fuera, a ver, sabemos que estos espacios, quienes hayan sido promotoras territoriales, aunque no haya... ya un programa que las organice, seguramente esas personas referentes van a seguir activando de la misma manera. Pero qué importante que sea una política pública. Totalmente. En este sentido, también leyendo un poco, era también el trabajo territorial y también cómo se conectan los programas. El Centro de Acceso a la Justicia... los centros de acceso a la justicia. Los hemos nombrado, ¿no? ¿En algún otro programa? ¿Los CAG? No estoy segura que los hayamos nombrado. Bueno, pero son centros que funcionan en territorios vulnerados, o sea que de derechos vulnerados, que hay abogados que funcionan, están todos los días para poder asesorar. Entonces, el poder articular, ¿no? Entre estos programas, muy necesario, pero bueno, también los CAG creo que no siguen funcionando. Los CAG también dejaron de funcionar. De repente te llevan a tramitar también un DNI, un documento así, documentación más compleja. Tantos gastos innecesarios, viejo. Claro, ¿para qué querés un documento, viejo? Chao, resolvé con la SUBE. Bueno, acá viene uno de los que nos llamaba la atención. Es el programa de acceso a derechos de las personas travestis, transexuales y transgénero, ¿no? En esto de lo necesario de nombrar. ¿Cómo puede ser? De acceso a los derechos. Bueno, específicamente el programa es el programa de fortalecimiento, también para darle un poco de claridad, si bien ellos lo nombran en esta placa como una de las cosas que se cerró, es el acceso a derechos de las personas travestis, transexuales y transgéneros. No, el programa era programa de fortalecimiento. ¿Sí? Sí, en esto de la necesidad de nombrar es por una cuestión de visibilizar primero una problemática de muchísimas décadas, uh-huh. años, bueno, y que a este programa accedían personas trans que no tenían ningún trabajo en relación de dependencia, uh-huh. ni monotributista, sino o si tenían monotributo social o trabajo en negro, ¿no? Entonces, imagínense que también es una población, digamos, en sí bastante minoritaria, pero que necesita de alguna forma garantía de derechos, porque si no, ¿cuál es su alternativa? Lo que no se nombra no existe, dice Susi. Sí. Así que La única situación es la explotación del propio cuerpo, uh-huh. en condiciones de mierda, uh-huh. básicamente. Entonces, lo que hacía este programa es un poco, primero, hacer un registro de estas personas, ver cuál era su situación. Como un relevamiento. Un relevamiento, exacto. Un relevamiento de esa población, ver en qué situación están. Y hacer un pago único, que era un pago importante, no me acuerdo si eran dos o tres salarios móviles, uh-huh. por única vez, donde también trataban de garantizar todos los derechos que tenían que ver con la vivienda, la alimentación, y poder encontrar o acompañar a que pueda encontrar un trabajo más formal, ¿no? O con ciertos derechos de trabajadores, que también son, ¿no? Pero bueno, evidentemente era un regasto también para... Sí, ligado para a esto viene el cupo laboral trans también. ¿Cómo? El cupo laboral trans. Claro, exacto. Vamos con un temita para cortar un ratito y seguir con los otros programas que vamos, faltan. Sí, con Ana Tijoux, un temonazo antipatriarca, porque va por acá. Sí. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. No me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en la autonomía, y patriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, despreciar, todo me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Bueno, seguimos aquí y ahora vamos a ir con uno que en nuestro territorio me parece que tuvo mucho peso. Y... sí, que aparte pudimos vivenciar, ¿no? También. Uh-huh. El de Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios. Sí, dime. Acá estoy. Tuvimos la oportunidad de participar de una escuela popular de género y diversidades que impulsaron las compañeras de Mujeres del Pantanillo. Fueron 8 encuentros que realizaron en distintos parajes de acá de la zona. El primero y al que fuimos y compartimos fue en los Bajos de Belis. Se armó una ronda muy, muy grande con distintas organizaciones y también mujeres y diversidades que no están orgánicas en ninguna, en ningún espacio de militancia, sino que se acercaron a debatir, reflexionar, también encontrarse, escuchar distintas voces y quizás como pienso como una con el recorrido más de militancia y demás, tiene como algunos conceptos sobre el feminismo, el patriarcado, las violencias más en general. Bueno, encontrarnos también con otros recorridos y otras experiencias. Dani, voy a pasar un audiocito de acá porque me lo mandaron hace un cachito. Este primer audio es de Laura. Laura participó de 2 escuelas populares. Una fue como tallerista y otra como participante. Y nos cuenta acá un poquito su mirada. Es urgente contar que las escuelas populares son iniciativas cruciales para conductas más igualitarias. Y que son varios los pilares que tienen que ver con estas escuelas. Por un lado, atravesar y pensar la deconstrucción de desigualdades, de violencias, ya que se busca desnaturalizar los roles, los estereotipos de género que están muy arraigados en nuestra cultura y que históricamente han generado desigualdades y violencia. También busca el fortalecimiento de derechos y empoderamientos, ya que tienen como objetivos fundamentales siempre promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGTBQI+. Bueno, ahí nos contaba un poquito como el objetivo, ¿no?, de estos espacios, y aparte al ser escuelas populares, digo, las dinámicas y las herramientas eran formato taller, ¿no? Mucha actividad corporal, muy lúdico. Bueno, estuvimos ahondando en lo que es la educación hemos popular. Hemos andado, ¿no?, por ahí. Y también tengo un audio de Laila, que es parte de esta agrupación de Mujeres del Pantanillo, y nos puede contar un poquito también cómo fue la experiencia. De experiencias corporales. Ya voy, ¿eh? Ahí. Hola, me llamo Laila Sanz, soy parte de Mujeres del Pantanillo y venía a compartirles nuestra experiencia de lo que fue la Escuela Popular de Género Guadalupe de Belén Lucero, que bueno, fue una construcción colectiva desde esta grupalidad, donde pudimos compartir con muchas compañeras que también venían trabajando en conjunto, como con la colectiva Aguafiestas de San Luis. Bueno, y profundizar en ciertas temáticas y cuestiones de género que desde una mirada muy territorial y con compañeras nuevas con las que nunca habíamos trabajado, generar lazos más fuertes y bueno, poder realmente poner el cuerpo en esos talleres. Dimos una perspectiva de que el aprendizaje se dé a través de experiencias corporales. Y bueno, y todo esto también devino en una gran pregunta, ¿no? De bueno, todo esto que vivenciamos en estos 7 encuentros, donde fueron pasando un montón de cosas, lloramos, reímos, nos enojamos, han pasado de todo. Y bueno, una de las grandes preguntas fue, bueno, pero ¿cómo nos manifestamos? ¿Cómo comunicamos a la gran masa todo esto que estuvimos masticando? Y ahí fue las ganas de poder transformar eso en performance, en intervenciones escénicas. Así que bueno, de ahí se vino como otra grupalidad también, donde vamos trabajando esas temáticas y armando intervenciones escénicas para las manifestaciones o diferentes situaciones en la vida pública. Bueno, ahí también esto, como lo potente de estos espacios, ¿no? Como espacios seguros donde podemos también desarmar, como pensar la cómo nos atraviesa en la vida cotidiana el patriarcado, es algo muy íntimo de hacer. Es muy difícil autorreferenciarse o reconocerse en una situación de violencia. Es eso, muy chiquito, muy íntimo, y que se den estos espacios de poder también conceptualizar esto que me está pasando no me pasa a mí sola, es algo el, compartir. El compartirlo y también sacarlo del ámbito de lo privado, sacarlo a lo público. Por eso lo importante de que sea una política pública, porque cuando está en lo privado queda como, ah, bueno, y bueno, ¿y por qué no se fue? ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sigue ahí? Y por como una responsabilidad individual. Sí, entonces cuando podemos esto, sacarlo al ámbito de lo público, lo podemos entender como el patriarcado y bueno, y todas estas violencias como algo sistemático a nivel mundial, ¿sí? En todas las culturas del mundo. Así que la importancia de estos espacios, pero ¡fuera! Lo que traía Laila también, la importancia de las artes, nuevamente, ¿no? Las artes escénicas. Como forma de expresión, ¿no? Cuando a veces las palabras no alcanzan para nombrar la importancia de que de esto, de que se manifieste a través de las artes, me hacía acordar también a las prácticas de teatro del oprimido, sí. Trayendo también nuevamente a Freire a nuestra mesa, donde esto trata también de situaciones de opresión, cómo se transforma a través del arte y cómo se libera, se termina desoprimiendo, ¿no? Y también pensaba en esto de bueno, digo, la excusa de estos programas se van cerrando porque el presupuesto y qué sé yo, y es un ahorro para el Estado, y todo eso esconde para mí también la decisión por un miedo a que las personas se organicen, por las personas puedan reflexionar críticamente acerca de sus situaciones, ¿no? Entonces tiene un claro sentido también ideológico este cierre, por algo cierran esto y no otras cosas, ¿no? O le sacan plata a otras cosas que sí les conviene. Claro que sí. Bueno, otro de los programas que para mí es el que más me no sé si la palabra es que me interpela, pero me llega como al hueso, como que no lo puedo, no puedo entender bajo ningún punto que se cierre. Claro. El programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. Para entender de qué estamos hablando. Un ejemplo, un caso. Entendemos por violencias extremas por motivos de género a las muertes violentas contra cualquier persona que sufriera una violencia letal basada en su identidad de género, expresión de género u orientación sexual, ¿no? Femicidio, un lesbicidio, un travesticidio. Bueno, y en cuanto a esto, me parece interesante ir más al territorio y hablando ahí con Marti, y también por haber vivenciado y haber estado cerca de quienes trabajaban en la oficina que funcionaba acá en Merlo. En la oficina de Merlo, bueno, como ya les conté, había un programa de seguimiento con un equipo interdisciplinario conformado por trabajadora social, psicóloga, abogada y las consejeras territoriales de género. Se hacían acompañamientos a situaciones de violencia. He recomendado a muchas personas ir a la Casa de la Mujer acá en Merlo en situaciones, también teniendo mucha confianza de quienes las iban a recibir. Y Ahora todo eso no funciona más. Para eso vamos a escuchar a Marti, que lo explica más claramente qué es lo que está pasando en este momento. Lo único que se sostuvo a través de la Dirección Integral de la Mujer, Género y Diversidad, que es la dirección que funciona hoy, es la línea 104. Y en la oficina donde funcionaba la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, en el departamento Junín, que se ubicaba en Merlo, solo hay una sola persona, el resto fueron despedidas de sus puestos de trabajo, o reubicadas en otros lugares. Solo hay una persona que se encarga de instalar los botones de alerta temprana, la gente de Merlo presencialmente, el resto de manera telefónica, no solo del departamento Junín, sino del departamento Chacabuco y del departamento de San Martín. Que quien conoce estos departamentos tiene dimensiones enormes. Y no en todos los lugares hay conectividad y posibilidad de conectarse y de hablar telefónicamente. Mucho menos de hacer la instalación de botón de alerta temprana. Y únicamente en los casos de riesgo alto, que para quien no sepa, los casos de riesgo alto son casos donde hubo un intento de femicidio o un intento de travesticidio, o donde la persona fue agredida con un arma de fuego o con un arma blanca. Digo, un intento de hacer daño grave a otra persona, a una mujer o a una persona del colectivo LGBT. Solo en esos casos se puede brindar un asesoramiento legal a través de telefónicamente, que se lo brinda San Luis Capital, o que te llame una psicóloga o un psicólogo, también obviamente telefónicamente, en los primeros auxilios psicológicos, que se le llama así, PAPSI, que son entre tres y cinco llamados telefónicos de un psicólogo. Repito, ante una situación de riesgo alto. Esas son las políticas que hoy se implementan en nuestro territorio, dando cuenta de un recorte abismal, de un recorte terrible en cuanto a temáticas de género y diversidad. Bueno, me quedo un poco sin palabras. Creo que Marti fue bastante específica en lo que nos está contando y clara. Veníamos diciendo la importancia de tener espacios de confianza en situaciones de violencia. Y bueno, lo que solamente se está brindando es en situaciones de violencia extrema. Y el acompañamiento es telefónico. O sea, en ese momento estamos. Desamparo, total. Total. Sí, no tengo palabras. Como para eso, como ya está, no, es como. Aparte, pienso primero también en esas personas que estaban trabajando, fueron despedidas. Digo, arranquemos por esa, por eso, la cantidad de personas que fueron despedidas en todos estos programas. Y después, ¿en qué quedamos ahí como ciudadanos, como ciudadanas? Como que. Que siento como si estuviésemos en la intemperie, ¿no? Como ahí en una de, bueno, medio sálvese quien pueda. Terrible. Totalmente, y creo que las políticas públicas son necesarias, pero a la vez creo que tenemos que seguir gestando comunitariamente espacios que alojen estas situaciones y profesionales disponibles, no porque sea nuestro deber, no estoy diciendo eso, pero ante tanto desamparo, seguir construyendo comunitariamente lo que el Estado, que tendría que ser responsable de hacerlo, no lo está haciendo, ¿no? Como bueno, esa miradita traigo de tratar de seguir construyendo estos espacios, de acompañar Sí, construyendo de... organización también, ¿no? Sí, como sí, totalmente. Organización popular para poder seguir esto, denunciando, exigiendo, creo que también en parte que los complejos de Chapadmalal y uh-huh. Embalse no estén todavía cerrados es porque hay resistencia y aunque a veces pueda ser medio agotador estar resistiendo todo el tiempo, seguir esto en organizándonos y abrazándonos también en esta organización que eso puede ser muy, muy agotadora. Me voy a dar el espacio, pero como es algo que hablamos muchas veces en alguna que otra asamblea y que es un como creo un motorcito también ahí que ha surgido desde quienes estamos en la Biblia, que si hay alguna abogada que quiera prestar tiempo para consultas de modo gratuito y tiene ganas de acercarse a la Biblia para que eso suceda, está totalmente abierto el espacio. Podemos pensarlo juntes, pero me parece que son espacios necesarios en este contexto. Entonces, nada, no lo habíamos hablado, pero lo traigo y por ahí desde este modo de comunicación. Voy a decir que no, voto que no. Me parece re importante. Y bueno, me quedan por ahí cositas para decir que me parecían re interesantes que trajo Marti, que entre muchas de las cosas que hicieron desde el Ministerio de la Mujer Provincial, bueno, la aplicación de la ley Micaela, que eran capacitaciones que las llevaban a cabo desde la Secretaría de la Mujer. Y para quien no sabe, la ley Micaela es la formación en género y diversidad para el sistema público, ¿sí? Entonces se formó al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Seguridad, Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y algo que me pareció súper interesante entre todo este seguimiento interdisciplinario que había era dispositivos para masculinidades que tienen causas por violencia. No me parece menor, me parece importantísimo. Eran dispositivos, no especifica por ahí Martí en qué consistían, pero era para que vayan aquellas personas que hayan violentado, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, así que eso también era garantizado por el ministerio. Nos queda un poco esa sensación de desamparo. Pero es importante que podamos abordar, que podamos esclarecer en esto que traíamos, ¿no? Como, bueno, ¿por qué esta plaquita de te cierro 13 programas ideológicos los eliminamos? Decía, ni siquiera cerramos. Es de esto hablamos. Bueno, si les parece que el arte también hable por nosotros, vamos a escuchar una musiquita. Vamos por a escuchar favor. Una musiquita. ¿Vamos a Triángula? Sí, por supuesto. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Hierba mala. Se siente el tierra enmujerada, enmujerada, y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada, y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol, no se eleva al infinito, al infinito. Oh, de mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra en Por favor, Triángula. Triángula es un bandón que si alguien no la escuchó, Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Larcher, no, sin palabras lo que hacen. Y este tema es de Noé igual, ¿no? Sí. Este tema es de Noé. Sí. Es de Noé. Y sí, la versión de Noé es mucho más... Es más Noé. Más Noé. Me gusta también. Está bien... Power. No, si nos hubiesen visto recién estábamos haciendo unas voces. Sí. Lo dimos todo. Fue un karaoke. Bueno, estamos llegando ahí al último bloquecito, cortito. Recuerden, nos pueden mandar un mensajito de amor o un mensajito diciendo si escucharon el programa, qué les pareció, algo para aportar también en relación al tema que hablamos recién sobre el cierre de estos programas. El número de la radio, 2664-003011. Viene ese tiempo para decir el número, Ezequiel. Sí, también nos pueden seguir en las redes sociales, Biblioteca Popular Agüero, y mandarnos cositas y ver también todo lo que va sucediendo en nuestra Biblia del Amor. Y algo muy importante es que tenemos todos los programas subidos en la página. Están los programas subidos. Me han dicho por cucaracha que están los programas subidos en la página de Identidad Comunitaria. Nuestra operadora reina. Gracias, absoluta. Dani. Ni te saludamos hoy, o sí. Es que está full laburando, está atrás de esa ventana. ¿Qué haríamos sin Dani? No sé, porque vendría tocar Mati botones, igual también, no. Pero Mati, sí. Alto capo también, lo queremos a Mati. Sí. Sin Mati, sin Dani, ahí sí, no sé qué hacemos. No, tocar botones. Me siento como en un avión. Ponemos todas las cosas por acá. Claro. Canciones, todo con el celular. Bueno, tenemos un momento random. Sí, pues necesitamos irnos un poquitín más arriba. Momento Sarasa, puse la otra vez. Momento Sarasa. Esta vez me tocó a mí pensar un poco. Y me gusta que podamos imaginarnos un poquito algunas cosas. A ver. Bueno. Esto viene de escritores y escritoras, ¿sí? Ajá. Y se me ocurría que quizás tengamos... un escritor o una escritora que quisiéramos que sea nuestro papá o nuestra mamá. Cualquiera que pueda ser mi papá, dale. Y que escriba. Yo me quiero un padre abandónico. Dani también anda pensando. Puede ser también un escritor. ¿Puede ser artista? Como, ¿puedo ampliártela como artista? ¿No? ¿No? Vamos. ¿Solo escritor? Sí. Escritores. Oh, ok. Ay. Si no sale así, bueno, lo ampliamos a artista. No, o sea, si es escritor o escritora y un papá es Galeano. Yo, un papá oh, Galeano, y un que papá me haga esos relatitos, esos microrelatos cada día antes de dormirme, me parece que con su voz. Qué lindo. Yo quería un papá Galeano dormir. Un papá Galeano restoy. Sí, yo lo tomo más como un abuelo. Tengo más la sensación de un abuelo, pero está bien, bueno. Igual. Banca. Ah, thank you. De sí. Una. No, no, ah. No, total. A mí se me vino, voy a decir que se me vino, lo que pasa que ahí tengo un conflicto histórico. A mí me gustaría que sea Rodolfo Walsh mi papá, pero nada, probablemente yo termine arriba de un techo gritando, ustedes no me matan, yo decido morir, como gritaría Vicky. Pero bueno, me parece que ahí todo ese contenido político, me vuelvo loca, como me imagino como, uy, a ver qué está haciendo papá, y está tipo taca taca en una máquina de escribir, como taca taca de ahí como bien, sacando una... estás más pensando de historia. Me imaginé eso, como, y sí, tu papá está así, es mi papá, como, es mi fucking papá. Sí, ¿qué tenés, algún problema? ¿Tenés algo para decir, gato? Como que se llama por que te cae el piso. Sí, en ese plan. Se repicaba. Sí, en ese plan. ¿Y puedo elegir una mamá también? Sí. Para que tengo otras porque, para sí, bueno, dos categorías. Yo recién pensando, digo, mi mamá. Sería María Elena Walsh. Ay, yo también la iba a elegir de mami. Bueno, podríamos ser hermanas. Bien, ok. Si quieres. Bueno, a mí me invitan. ¿Cuál yo no quiero ser su hermana, pero me invitan a sus casas. Woody Nass. No la conozco, así que no sé si es papá o mamá. Papá. Papá Woody Nass. No tengo. Papá Woody Nass me gusta. Papá Woody Nass. Bien, anticolonialista. Anticolonialista. Dice. Sí, claramente quisiera que sea María Elena. Ay, me encantaría. Sí. Altos cumpleañitos, ¿no? Altos cumpleañitos. Sí. Sí. Bueno, para, ¿llegamos a una categoría más? Sí, estamos sí, bien. Estamos bien, dale. Bien. Seguimos con categoría de escritores, ¿sí? Y escritoras. Ok. Para que sea un amor fugaz. Ay. una mujer, creo. Voy a seguir pensándole un poquito más igual. Pero o sea, un amor fugaz puede ser esto de solamente un encuentro, puede ser un viaje. No, un viaje no. Un encuentro. De amor fugaz. Sí. De amor fugaz. Gabriel García Márquez. Ahí va. Sí. ¿En qué situación? O sea. Me imagino en un pueblito sin tiempo. Un macondo, digamos. Un macondito, calor, alguna comidita. Joven, muy, más o menos que edad. No, unos 30. ¿Qué más podría ser? Un 40. 39. Una Gioconda con su. ¿Poemas eróticos? O sea, yo me fui por ese lado. Era una de mis opciones. Uy, sí. Con ese pelazo. No, ese pelazo de rulo, ¿sabes qué? ¡Quiero cambiar mi respuesta! sí, yo no lo tengo muy definido todavía. El del amor fugaz. No, pero pensalo un cachito. Te damos tiempo. Dale. Yo mientras puedo hablar de Budinás, porque vieron que es una de mis cosas. Sofi investiga. Sofi investiga. Me encanta buscar, porque no lo conozco. Es uruguayo. Ya me cae bien. O sea, solo porque en Uruguay me hace bien. Como que empiezo a verme. Le agarró un shock candómbico. Es un biólogo y autor uruguayo especializado en buen vivir, medio ambiente y las alternativas al desarrollo. Y está involucrado con varios movimientos sociales que buscan promover tales alternativas. Bien, buen papuchi. De una. Muchos canos. Pelo bien blanco, eso me hace bien a mí. El pelo bien blanco es papá. A medio vuelo también, pero... Creo que voy a ir tipo... porque así también pienso en algo que claramente no lo haría en este momento. Un García Lorca. Epa. Me gusta esto que estamos haciendo. Bien. Un García Lorca. Se picardo. También en ese contexto, ¿no? Como un algo de amores prohibidos y totalmente... linchados. Totalmente perseguidos. Interesante. Sí, podría ir por ahí. Y fugaz porque es eso. No puede haber mucho. Yo me entusiasmé, así que meteme uno más porque si no me pongo mal, ¿eh? Un escritor o una escritora para salir de viaje. Para viajar. Ay. Ustedes eligen el tiempo de viaje y la forma de viaje. Yo tengo la cabecita para salir de viaje. Para salir de viaje en tren. ¿En tren? Sí. ¿Por dónde? por raya. me voy de viaje con Tolstoy. Ahí va. Bien. Me voy de viaje con Tolstoy, viaje de tiempo, viaje por esos, por esa Rusia campesina, mucho frío, me pongo un buen abrigo, esos gorros bien, esos peluchones, y me re voy a viajar en tren. ¿Cómo te lo imaginas a Tolstoy? Que esté todo el tiempo con tipo una libretita en la mano. Me lo imagino medio torpe, con pocas habilidades sociales. Bien. Me lo imagino así, duro, un tipo duro, pero que le enganchás y cuando te toma cariño es un tiernazo. Bien. Así me lo imagino a Tolstoy. Yo no sé si esto vale. O sea, yo me iría con Tolkien, pero porque me estoy imaginando irme a viajar por el mundo del Señor de los Anillos. Está bueno meterse. Entonces tengo que viajar con él. Es un planazo. Un planazo. ¿Vale? ¿Vale o estoy rompiendo? Pessoa, dice acá Dani. Sí, también. Y yo voy a ir con uno de mis grandes amores, que es Cortázar. Viajaría con Cortázar. Tiene un libro hermoso que se llama, ay, siempre lo digo mal, para los autonautas de la cosmopista. Los autonautas de la cosmopista. Es un libro que es, no me acuerdo cómo se llama la compañera de ese momento, que van de París a Marsella en un mes y medio. Hermoso. Parando en la ruta con su camioneta roja, que no, tampoco me acuerdo de dónde, no me acuerdo de nada. Pero fue una oda al tiempo libre. Espectacular. Y Cortázar, pasión total. Ay, resto y para ir a sus viajes. Te podemos invitar igual. Bueno, invítenme. Yo no sé si ustedes quieren venir a mi viaje por Rusia y el frío helado tomando vodka con Tolstoy. Yo pero me pongo uno de esos sombreritos. Dani viene, la Dani se viene. Yo, con esos sombreritos de... Matamos mil con esos gorros. Yo quiero un sombrerito de esos de piel y por ahí voy a tomar vodka con ustedes. Sí. Ay, en la manga extra de peluchito que haces así y metes la otra mano. Y bailas. Hermoso. Inmediatamente se mueve. Inmediatamente se empezó a tomar las piernas. Hermoso, qué lindo. Bueno, llegamos al final de este programa. Muy bien divertida tu consigna, Esito. Me gustó. Me alegro. Me gustó. Se terminó hasta miércoles, amargo y obrero. Sí, tendría que ser todos miércoles en la vida. Alto día se hizo el miércoles, ¿eh? Muy lindo. Sí. Bueno, que tengan una linda semana. Recordamos, la biblioteca, el viernes tenemos la proyección del documental. Historia oral versus historia oficial. Bien, gracias. El sábado de la mañana, seminario de percusión, dirección por señas a mi cargo, de 10 a 13 horas. Y el domingo, encuentro de lúdicos de la sierra, encuentro abierto para juntarse a jugar. ¿Qué más? Muy bien. Perfecto. Bueno, y nos vamos con la última cancioncita. Bien arriba. Dale, sí. Hasta la semana que viene.